Finanzas e Inversión, tu podcast de inversión, episodio número 5. Hola a todos, os damos la bienvenida al podcast de Finanzas e Inversión. Mi nombre es Javier García, junto a mi socio Borja Rubí, ponemos normalmente voz a este podcast relacionado con dos de nuestras pasiones, tanto la formación financiera como la gestión de patrimonios. Bueno, como siempre, este podcast está patrocinado por rwb.es, son las iniciales de nuestra empresa que viene de Random Walk Business. Es una escuela de negocios y entidad de asesoramiento financiero independiente. En ella podéis encontrar cursos desde finanzas, marketing online, emprendimiento, famosas certificaciones de EFPA España para todo aquel profesional financiero. Además, ambos nos dedicamos a la gestión de patrimonios de la mano de Diafan, un socio de valores, y estamos registrados en la CNMV con el número de agente 265. Reseñar simplemente que Diafan MSV es una de las pocas entidades en España que presta asesoramiento financiero independiente. Y recalco esta palabra independiente, ya que es una etiqueta que no te puedes poner libremente, sino que te la tiene que otorgar el regulador, ¿no? Bueno, dicho esto, si tuvieras o tienes cualquier duda sobre fondos de inversión, gestión de patrimonios o si más quieres que te demos un vistazo a tu cartera de manera totalmente gratuita y sin compromiso, no dudes en mandarnos un formulario de contacto a la dirección de rw.es/contacto. Bueno, entrando en materia en el podcast de hoy, ¿de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de las burbujas financieras. Creo que a todos nos suena la palabra burbuja de las .com o burbuja inmobiliaria, bastante reciente, sobre todo en nuestro país, ¿no? Se utiliza la palabra burbuja, bueno, porque es bastante gráfica, ¿no?, de lo que realmente ocurre a los precios, ya que el denominador común es que dichos precios se van inflando con bastante rapidez y al final explotan, ¿no? Es un símil de lo que haría una burbuja, ¿no? De manera más técnica, ¿qué es una burbuja? Pues una burbuja financiera, o también llamada económica o especulativa, pues no deja de ser un fenómeno económico consistente en el incremento desproporcionado normalmente del precio de algún activo, ¿no? De forma que dicho precio se aleja de manera sustancial del valor teórico del mismo. Esta situación surge principalmente como consecuencia de la especulación, ¿no? De ahí la etiqueta muchas veces de burbuja especulativa. Y se mantiene hasta que nuevamente finaliza la euforia, ¿no? Es decir, se produce un cambio en las expectativas de los inversores que pierden la confianza en el mercado y que les lleva a vender, ¿no? Normalmente de manera rápida, deshacer lo adquirido, bien obteniendo beneficio o buscando minimizar sus pérdidas, ¿no? Eso todo depende de en qué momento hayan comprado el activo, ¿no? Esa venta masiva que logra, pues una actitud de caída repentina, ¿no?, muy brusca del precio y que muchas veces pues ocasiona lo que se llama también en finanzas como un crack, ¿no? Ya que destruye pues cantidad elevada de riqueza y bueno, la verdad que produce un malestar continuado, ¿no?, en ese entorno, en esa sociedad. Bueno, el funcionamiento de las burbujas puede resumirse al final de la siguiente forma, ¿no? Se produce un incremento, como hemos comentado, de los precios como consecuencia siempre de la especulación, que lleva a los inversores a adquirir el objeto en cuestión con la intención de venderlo en el futuro a un mayor valor. El precio aumenta hasta tal punto que los inversores siempre esperan que se produzca una fuerte corrección del mismo y, siguiendo sus expectativas, llega el momento en que la burbuja estalla, ¿no?, trayendo consigo la disminución del precio, ¿no? Reseñar que las burbujas especulativas se alimentan siempre de la creencia del inversor en el eterno crecimiento, ¿no?, en la invencibilidad de la economía. Evidentemente eso es un pensamiento irracional, ¿no?, acrecentado por la histeria colectiva que lleva a los individuos a realizar acciones arriesgadas, ¿no?, y que en otra circunstancia un inversor no debería de llevar a cabo, ¿no? Que siempre en finanzas hablamos de que el inversor es nuevamente racional. En estas burbujas siempre hay un componente irracional en el comportamiento, ¿no?, del inversor. De este modo, bueno, aunque la teoría económica presupone que insisto, que los seres humanos somos racionales, pues el comportamiento en las burbujas, insisto, demuestra una falta de racionalidad al dejarse arrastrar por esa colectividad, ¿no? ¿De qué burbujas me gustaría hablar en el podcast de hoy? Y que, bueno, pues igual están no en un segundo plano, pero bueno, son menos conocidas, ¿no? La primera burbuja de la que me gustaría hablar es de la que llamamos los financieros la tulipomanía. Tulipomanía, también conocida como crisis de los tulipanes. Hay debate al respecto, ¿no? Parece ser que la tulipomanía es la primera burbuja financiera de la historia. Ya os voy a comentar luego que hay una pequeña controversia al respecto, ¿no? Sobre otra burbuja que parece que le discute ser la primera, pero bueno, sí, la más conocida y una de las primeras es esta tulipomanía. Hombre, el nombre ya todos saben de dónde viene, de los tulipanes, y todos se pueden imaginar dónde surge, ¿no? Surge en Holanda y concretamente la primera mitad del siglo XVII. Para que os hagáis una idea del tamaño que llegó a adquirir, pues un pequeño bulbo de tulipán. Se llegaron a intercambiar, pues, por una solvente fábrica de cerveza, por 25 toneladas de mantequilla, por 80 cerdos, por un barco mercante con su tripulación, o incluso por 250 toneladas de trigo, ¿no? Esos son ejemplos registrados documentalmente de lo que se podría llegar a pagar por un solo bulbo. Para que se haga una idea gráfica del tamaño que llegó a adquirir la burbuja, hasta donde se inflaron los precios de un bulbo, insisto, de una planta, en 1637 un solo bulbo de una variedad que se denominaba Semper Augustus llegó a costar 10.000 florines. Florín era la moneda en aquella época de los Países Bajos. ¿Qué se hacía en aquella época con 10.000 florines? Pues era, imaginar, la mejor casa del canal de Ámsterdam, de uno de los canales de moda de Ámsterdam, era lo que costaba, más o menos 10.000 florines. El sueldo de un artesano anual eran 150 florines, es decir, con 10.000 florines podía pagar 66 años de salario de un artesano. Vestir a una familia holandesa, alimentarla y alojarla durante media vida, más o menos costaba esos 10.000 florines. Es decir, imagínense la burbuja, hasta qué dimensiones estamos hablando que alcanzó, ¿no? ¿Por qué llegó, digamos, un bulbo de tulipán a costar semejante cantidad de dinero? Bueno, se dieron determinadas especies de bulbos relativas rarezas, ¿no? Algunas especies parecían rayadas o moteadas. En aquel momento, evidentemente, no se sabía el porqué, luego se investigó y parece ser que fue un virus transmitido por el pulgón. Pero cuanto más extravagante era la flor, cuanto más rayas tenía o colores raros, etcétera, pues más codiciada era, ¿no? Y eso llevó al público a comportarse de esa manera irracional de la que hablábamos antes, ¿no? ¿Quién negoció esos precios tan elevados? Porque claro, estamos hablando de precios desorbitados, ¿no? El tulipán en aquella época era un producto codiciado por quienes valoraban lo estético, ¿no? Insistimos que ese juego de colores por ese hongo, pues lo hacían muy exclusivo. Eran valorados, pues, insisto, por aristócratas, por adinerados comerciantes, ¿no? Recordemos que Holanda en el siglo XVII dominaba el comercio mundial, ¿no? Fue el país más rico del mundo. Por eso quiero insistir también, o quiero dar ciertas pinceladas para aclarar cosas que se oyen erróneas sobre esta burbuja, ¿no? No fue una especulación económica propiamente dicha de toda la sociedad, no toda la sociedad empezó a comprar bulbos, a endeudarse, sino que fue más un interés cultural y de estatus, ¿no? Estatus social. Está documentado, parece que hay investigaciones al respecto que dicen que solo 37 personas gastaron más de 400 florines, ¿no? Casi todos coleccionistas de arte y muy, muy acaudalados. Nadie se arrojó al canal por haberse arruinado y, de hecho, nadie entró en bancarrota por dicho motivo, ¿no? Pero sí se dio ese valor que estamos hablando y sí se alcanzó esa burbuja que comentamos. Una anécdota también a añadir. Muchos de vosotros habréis visto la película Wall Street 2, la segunda parte, la más moderna, en la que bueno, Michael Douglas, ya sabéis que interpreta a Gordon Gekko, un extravagante y financieros sin escrúpulos, pues en una secuencia en su apartamento de Manhattan enseña a su pupilo un cuadro precisamente que representa el gráfico de dicha burbuja, ¿no? Y en línea con esa anécdota, nuestro despacho en Oviedo está presidido por una reproducción de dicho cuadro, ¿no? Así que todo el que nos visita, pues, puede contemplarlo y saber un poco la representación de esa burbuja. Recomendación para el que quiera investigar o seguir conociendo esta historia de la tulipomanía, recomiendo un libro que se llama La historia de la flor más codiciada del mundo y las pasiones extraordinarias que despertó. Es de Mike Dash y es un libro bastante recomendado. Antes os comentaba que hay otra burbuja que se discute se disputa con la tulipomanía, ser la primera o no burbuja de precios de la historia, ¿no? ¿Qué burbuja se trata? Pues es la burbuja de las licencias de oficios. Sí, me han oído bien. Las licencias de oficios en la Castilla de Felipe II, ¿no? En el siglo XV, principios del siglo XV. Se están contrastando, insisto, si desbanca o no a la de los tulipanes como primera, ¿no? ¿En qué consistió esta burbuja de licencias de oficios? Bueno, introducir que en aquella época oficios como alguaciles, escribanos, procuradores, se ejercían gracias a licencias que había que obtener, ¿no? Esta burbuja, bueno, o este estudio, lo debemos a un economista de la Universidad Carlos III de Madrid, que se llama Víctor Gómez, y fue el que un poco investigó sobre esta curiosa, cuando menos, burbuja, ¿no? Parece ser que en 1616 Francisco de Araoz compró la licencia para ejercer el oficio de alguacil mayor de Sevilla por la friolera de 81.000 ducados, ¿no? Para que se hagan la dimensión de lo que significa esos 81.000 ducados, una dehesa andaluza pues costaba en la época unos 4.000 ducados. Cuidar a dos niños anualmente costaba aproximadamente 5 ducados. Además, ese cargo tenía una remuneración mensual nada más de 9 ducados. Es decir, habría que haberla desempeñado 730 años para rentabilizar esos 81.000 ducados, ¿no? Para que vean la dimensión de precio, la dimensión de esa burbuja. ¿Qué caldo de cultivo alimentó esa burbuja? Porque estamos hablando de que todas las burbujas tienen unas características comunes, ¿no? Bueno, creo que primero habría que entender el contexto, ¿no?, de aquellos años. Cuando Felipe II asume el reino de Castilla en 1543, el déficit estructural en la Castilla de aquellos años era bastante grande, los ingresos no aumentaban al mismo ritmo que los gastos, sobre todo por tema militar, y hasta entonces pues estos cargos que hablamos de oficios pasaban de manos de nobles y burgueses en devolución de determinados favores. Felipe II vio ahí una oportunidad, vio en dicho mercado pues una posibilidad de obtener unos ingresos, ¿no? Intercaló políticas de ventas públicas, subastas, para crear una especie de mercado privado, ¿no? Esos fueron los cimientos, ¿no? Aparte, bueno, se acompañó un cierto componente político, ¿no?, que alimentó también la burbuja, y cierta corrupción, ¿no?, que aparecen personajes como el conde Duque de Olivares, que parece ser usar una información privilegiada para ganar las subastas. Y otra característica fundamental que provocó esta burbuja fue que se podían acumular. De hecho, se llegó a haber personas que tenían acumulaban 27 oficios, ¿no? Aparte, podían alquilarse, ¿no? Se acabó una rentabilidad más o menos a cada oficio del 5% anual, ¿no? Bueno, es otro ejemplo de burbuja de precios, ¿no? Cuando menos particular, ¿no? Y la última burbuja que quería comentaros fue el crack del 29, ¿no? Todos sabéis el octubre negro, octubre el 29 de Nueva York, acompañado del famoso lunes negro, donde la bolsa de Nueva York cayó un Wall Street cayó un 13%, el martes negro, que mucha gente no lo cita, pero prácticamente la bolsa cayó lo mismo, cayó un 12%. ¿Por qué ocurrió eso, ¿no? ¿Por qué se fraguó? Todo se puede decir que nació después de la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos, sabéis que sale relativamente indemne financieramente hablando, ¿no?, por su entrada tardía en la guerra. Eso le hizo disfrutar un dulce despegue, ¿no?, lo que llamaron ellos los locos años 20. Iconos culturales como Chaplin también ayudaron a promover el concepto de inversión como un deber patriótico. Se popularizó la inversión entre el pueblo. Pronto el pueblo, los inversores, vieron frutos, ¿no? Recordamos como cadenas como Montgomery Ward o General Electric duplicaban la inversión en 18 meses. O sea, se duplicaba el importe invertido en un año y medio. Bueno, al final, ¿qué provoca esto? Que todo americano medio con ciertos ahorros quisiera invertir, ¿no? Ya no solo con ciertos ahorros, sino que se popularizó, se generalizó operar con margen, se llamaba en aquella época. Con margen significa pidiendo prestado, ¿no? Hasta el 90% de la cantidad invertida se pedía prestado, ¿no? Claro, esto es un caldo de cultivo para una burbuja perfecto, ¿no? Toda esta excitación, debajo hay un débil, un frágil castillo de naipes, ¿no? Todo esto estalló, imagínense el derrumbe, ¿no? Gente que pidió crédito para comprar acciones, cuando se pone a devolver el crédito, sus acciones casi no valen nada, pues imagínense el desastre, ¿no? De hecho, en aquella época presidía Estados Unidos Herbert Hoover, muy reacio también a que el gobierno entrara en crisis, transmitió cierta dejadez, De hecho, estos ciudadanos que perdieron las casas, algunos barrios se denominaron con el nombre de Hoovervilles, ¿no? El juego de palabras entre la palabra del presidente y las casas, Hoovervilles. En 1972 le da el relevo Roosevelt, ¿no? En su toma de posesión, bastante famoso, en 1933, pues un discurso en el que devuelve la ilusión al pueblo americano. De hecho, recibe en la Casa Blanca medio millón de cartas de agradecimiento por ese discurso o por volver a animar al pueblo americano, ¿no? Luego se lleva a cabo la Gran Depresión, bueno, no viene a cuento entrar en la historia, ¿no? Pero otra vez el mismo caldo de cultivo, otra burbuja, ¿no? Con el mismo procedimiento, ¿no? Todo el mundo compra, llega un momento de euforia en el que incluso se pide prestado para comprar hasta que todo ello estalla, ¿no? Puede estallar por motivos económicos, puede estallar porque sin más la burbuja, los precios son tales que ya no hay nada que sostenga ese nivel de precios y buscan precios más equilibrados, o porque viene acompañado por algún tema político o por algún acontecimiento, ¿no? Social. Esperemos que os haya gustado el podcast. En burbujas hay muchas. Yo me he quedado con las que más me han marcado, las que más me han gustado, ¿no? Nos han gustado personalmente. Para finalizar, no olvidéis suscribiros al podcast y valorarnos con 5 estrellas en iTunes, en iBooks y en Spotify. Clicar en el corazoncito, por favor. Dejar vuestros comentarios, preguntarnos lo que queráis, sobre todo ser felices, dejar que la tendencia del mercado siga su curso, y el mercado sabéis que pone a cada compañía en su sitio, ¿no? Como hizo Warren Buffett en una de las citas más famosas, solo cuando baja la marea se ve quién se está bañando desnudo, ¿no? Muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas, por escucharnos, por estar al otro lado, por comentar el podcast, el blog, por seguirnos en las redes, etcétera. Ya sabéis que nos podéis encontrar en rww.es, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Rankia, en Finect, en Fans People, en España, en LinkedIn y hasta el infinito y más allá, con las cuentas de RW Random World Business. Personalmente también estamos en Oviedo, en la calle Cervantes 18, lo que si estáis por Asturias o concretamente en Oviedo, os invitamos a un café gustosamente. Deseando que los mercados os acompañen, nos despedimos con un fuerte abrazo hasta el próximo jueves. Gracias, un saludo.